pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Luciana. Y mi nombre es Marcos. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar de un artista polémico. Excelente artista. No sé si tan excelente. Sí. Pero ha tenido buenos éxitos. Y muy buenos discos, como vamos a ver hoy. Aunque ya me parece que pasó medio su cuarto de hora. No lo creo. No estoy para nada... No afirmaría para nada eso, dado que sigue teniendo mucho éxito y vendiendo muchos discos. Estamos hablando, como habrán notado algunos por la canción que está sonando, Let Love Be Your Energy, de Robbie Williams y su disco Sing When You're Winning. Qué mala que sos. Sing When You're Winning es un disco que salió en el año 2000, lleva vendidas más de 6 millones de copias y... Lo peor de todo esto es que no estás leyendo los datos, lo sabés. Por supuesto que lo sé, por eso tardé un poquito en decirlos. Y terminó de catapultar y consagrar a Robbie Williams como un muy buen cantante, muy buen showman y muy buen compositor. Bueno, y este disco junto con Swing When You're Winning, el disco siguiente, que es el de covers de temas de big bands, es uno de los más exitosos de su carrera, así como uno... Swing Both Ways y no me estoy acordando el nombre de Escapology también. Es medio fracasado igual. ¿Por qué? Porque como que siempre se intentó meter en el swing, quiso ser el siguiente Sinatra y nunca le salió bien porque esos discos fueron pésimos, o sea, no eran pésimos, pero no fueron exitosos. Sí, y sí, fueron exitosos. El de Swing When You're Winning, sí. Un corte tuvo. Dos cortes. Something Stupid y qué más. Y Mr. Pojangles. Ah, ese sí, lo conoce todo el mundo, ¿eh? No sabes. Pero es un disco que sacó como transición. Hizo unos conciertos y la rompió después en la sacó India, Escapology. Ese tema. Después vino con Phil. Phil, un tema gastadísimo. Pero un muy buen tema igual. O sea, no estaría gastado si no fuese un buen tema. Ah, claro, porque lo popular es sinónimo de bueno. Siempre, de eso se trata este programa. De reafirmar que toda esta maravilla que escuchamos es muy buena y por eso hablamos tan bien de todo lo que hablamos. Pero sin más previa, vamos a irnos a escuchar Rock DJ. Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Stop, DJ. Seguimos con más Pop que estás en los cielos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook en facebook.com/popqueestasenloscielos o mandarnos un mail a popqueestasenloscielos@gmail.com. Escuchábamos Rock DJ, una canción que fue súper polémica en el momento de su lanzamiento, sobre todo por el video, recordadísimo video. En el que él se va desnudando hasta hacer huesos. Todo para llamar la atención de la Rock DJ, que le da un poco de pelota cuando ya hay huesos. Y cuando están bajando al privado, digamos, la mina se pone a bailar sola y él, podemos ver que el esqueleto se mira a sí mismo como que no le quedó nada y la mina ya no le da bola. Muy interesante la reflexión con la que termina el video, que pareciera que es pura joda y pornografía medio oculta. Me sorprende la reflexión que hiciste porque jamás lo había visto de esa forma. Hay que mirar con atención los videos de Robbie Williams porque son muy buenos. No, sí, tengo buenos recuerdos de algunos videos, otros son un tanto perturbadores. Me parece que hay también mucha desnudez sin sentido. Hay un abuso, creo yo, de la etiqueta de Parental Advisory que sale en los CDs siempre. Empezó siendo como una advertencia, pero también termina como garantizando éxito. Si es Parental Advisory, hay que comprarlo porque es provocador, es rebelde. No, pero yo lo que digo es que en la mayoría de los videos aparece en algún momento un cuero, mostrando esos tatuajes horribles que tiene. Bueno, yo eso lo leo en términos derridianos, de Jacques Derrida. Para mí, la imagen, sobre todo en esos años, hasta 2005, hasta 2004 de Radio, de Robbie Williams, era imago falocarnocentrista. ¿Repetí? Imago falocarnocentrista. ¿Lo que significa? Primero, que es un discurso de la imagen, no de la palabra. No, él no habla sexualmente, ni sus canciones son sexuales, todo lo contrario. Tenemos videos de baladas que son sumamente sexuales y chabacanos, pero que la letra es sumamente dulce. Luego está la cuestión del falo, que siempre hay un plano de su bulto y él apoyándose en una mina y todo eso, un juego súper sexual. Después la cuestión de la carne, del sacrificio cultural de la carne, del tatuaje, de sacarse la carne en Rock DJ. Y el centrismo de que justamente es todo el centro de toda su imagen era eso. Yo creo que si Robbie Williams escucha este análisis que hiciste de él, quedaría tan sorpresa como yo. Perdón, yo creo que mi mayor problema no es un problema en sí que tengo con Robbie Williams. Voy a usar una palabra que no uso nunca, pero en este momento no se me ocurre otra para describir a Robbie Williams de otra forma que no sea grasa. ¿Te parece grasa? Está siempre... No sé, eso los tatuajes me parecen horribles, la forma de vestirse me parece horrible, esa cosa de te apoyo en todos los videos también me parece horrible. Ah, está siempre con una camiseta, una musculosa manga blanca pegada al cuerpo. No, tiene unos trajes excelentes. Pero sobre el final, pero más tirando al 2005 para adelante. No, también en la época, en algunos videos de esta época, por ejemplo en Road to Mandalay y Eternity, está muy bien vestido para mí. En Eternity está demasiado desnudo por ahí, pero... En Eternity, en un momento está... En un pantalón excesivamente corto para mi gusto, musculosa blanca pegada al cuerpo apoyándose una mina. Musculosa de Morley. Mientras le enseña a jugar al pool. Déjate de joder, es horrible. Bueno, el que puede, puede y el que no. Y el que no critica, tiene un programa de radio y critica. No da la cara y critica, así es. Pero, de hecho, ese video me hace muchísimo ruido por ese tema. Porque es una balada, una de las mejores baladas que tiene a mi criterio. Sí. Y el video es como que te hace un contraste horrible. Me caga la canción ese video. Sí, bueno, termina siendo molesta la alusión constante a la sexualidad y la desnudez. Incluso en los libritos de los discos, sobre todo en Escapology, él está siempre desnudo. En la portada del último disco, que es Under the Radar, también está desnudo, saltando y se le ve el culo. En los videos, como decías. Incluso una vez, me acuerdo, hizo una campaña hace unos cuantos años de que si su página llegaba al millón de visitas, en la época en la que las páginas tenían un contador público, él subía fotos del desnudo y las terminó subiendo. Está como jugando con algo que lo tapa siempre. Imagínate eso en época de Facebook. En 3 minutos llegó al millón. Sí. Un millón de likes, millón de compartidos y millones de visitas. Y para, a todo esto también creo que es importante decirlo. Robbie Williams no está bueno. Terminemos con la mentira con que él es un galán. Porque la verdad que no está bueno. Tiene cara de Buzz Lightyear. Para mí es lindo. Para mí es un lindo tipo. Tiene esa muequita al lado que se le forma al lado de los labios cuando sonríe. Me exaspera. Me parece un tipo seductor. Porque logra ser sensual sin ser particularmente lindo. Tiene la cara de Buzz Lightyear. ¿Dónde le ves la sensualidad a Robbie Williams? ¿Qué sé yo? Es como una sensualidad forzada. No, es como él poniéndote el bulto en la cara todo el tiempo hasta que vos reacciones. Bueno, no te lo voy a permitir. Así que vamos a pasar al siguiente tema. Forever Texas. Lléname la vida, dame tranquilidad. Pero qué bárbaro, qué asco esta canción en español, por favor. Qué necesidad. Qué necesidad. Igual la hizo bien porque logró entrar y muy bien en nuestro mercado. Pero ya había entrado. ¿Cómo los Backstreet Boys? No había necesidad de grabar tantas canciones en español. No, no más. Igual los Backstreet Boys se los perdona porque, bueno, son los Backstreet Boys. Pero él es superior a los Backstreet Boys. No te lo permito. te retirás del estudio ya mismo. Yo no sé cómo vamos a llegar al décimo programa, este ritmo de pelea cada vez más constante. Pedite un taxi. Bueno, la cuestión es que sí, que Robbie cayó más de una vez en hacer la canción en español, hizo Ángeles, Ser Mejor, y no se rindió, no es que se rindió ahí en el año 2000, sino que lo siguió profundizando y llegó a un extremo muy, pero muy nefasto, que es hacer un dueto con Thalía. Que es casi tan malo como hacer un dueto con Paulina Rubio. Claro, para que se den una idea de lo malo que es, el título de la canción es Muñequita Linda. ¡Pero qué bárbaro! Un beso enorme a Franco Torcha, lo amo con el alma. Además de estos 6 singles que sacó de este disco. ¿Cuáles son los 6 singles? Te maté con la pregunta. Son Rock DJ, Better Man, Eternity, que no es una canción del disco, pero bueno, Road to Mandalay, Kids, tan, tan, tan, tan. Supreme. Ahí está. Bueno, Supreme tiene una versión en francés también. Te juro, eso no lo entiendo. Escuché, no la busqué así nomás en... La búsqueda esa de los productores de conquistar nuevos mercados... Para mí era una cuestión de época. Hacer la versión de la canción en otro idioma se usó un poco en los 80. Existe una... Con Bon Jovi a la cabeza. Bueno, también hay una versión de Dudu Dudu y Da Da Da de Police en castellano. Perlita, no sé. Pero bueno, además de los singles, que están todos buenísimos, en el disco hay muy buenas canciones. ¿Qué es esa carita? ¿Qué quisiste decir con ese? El dúo con Kylie Minogue. No te lo voy a permitir todavía. No te lo voy a permitir. Road to Mandalay me costó entrarle. El Road to Mandalay es precioso. Es ideal para cantar en la ducha. Pero bueno, la pareja compositora de Roy Williams y Guy Chambers compuso prácticamente todas las canciones que cantó Robbie, y tanto las de los discos, o sea, tanto las tracks de los discos como los singles, para mí son muy buenos. El fuera de joda, él tiene muy lindas canciones sacando los éxitos. Pero me mirás así porque no lo puedes creer. Sí, no sé de cuál estarías hablando. De las otras, boludo, tiene como 13 canciones el disco. Sí. Tiene buenas canciones. Lo escuché para hacer este programa. Mira, yo creí que no lo ibas a escuchar. Yo sé que vos no escuchás a One Direction, pero yo sí. Yo ya escuché el disco de One Direction. Ya escuché el disco de One Direction, se viene. Estamos haciendo un spoiler de un próximo programa. También, y en esto me la juego, yo creo que se puede hacer una línea de continuidad entre Elvis, Freddie Mercury y Robbie Williams. Te fuiste al carajo. No, yo creo que para nada me estoy yendo. No me puedes poner a alguien que tuvo tan poco éxito. ¿Cómo tan poco éxito? O tuvo un éxito durante tan poco tiempo. ¿Cómo tan poco tiempo? Del 98 al 2004. La segunda canción más exitosa que tiene Candy salió el anteaño pasado. ¿Y quién la recuerda, Candy? Nuevo debate en pop que estás en los cielos. A ver si alguna vez se prenden en los debates, carajo. Facebook.com/pop que estás en los cielos. Vamos a dejar la pregunta y ustedes van a responder. ¿Qué es lo más exitoso que tuvo Robbie Williams? Acá Candy, como dice Marcos, que no tenemos ni idea qué es. O la época de Rock DJ, Phil y... qué bueno. Eternity o She's the One. Bueno, Queen tampoco era una máquina de sacar números uno. Envejeció muy bien como van a envejecer las canciones de Robbie Williams. Pero tienen discos que fueron muy poco exitosos también. Los post-mortem Freddie Mercury. Y pre-mortem también. No te lo... Basta, te tomás el taxi. Retírate de acá. Llamámelo, hoy hay paro, no puedo. Además, no podemos negarlo, es un muy buen cantante, un muy buen showman, como lo eran. Y un tipo sumamente obsceno, como lo eran Elvis y Freddie Mercury. Ahora Elvis no nos parece obsceno, pero pasaron 60 años. Freddie Mercury estaba en... Pero Freddie Mercury no tenía que forzar esa especie de personalidad y hacerse Robbie chistoso. No la fuerza. Qué difícil Robbie que es hacer este programa. Robbie Williams todo el tiempo está intentando forzar y mostrar que es gracioso. Mirá. Para mí, y con esta palabra me retiro de este bloque, Robbie Williams es Supreme. Today, all the lonely hearts. to London, caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to fight a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? From drowning in the sea, beat me up on the beach. Estamos en un nuevo bloque de Pop que estás en los cielos. La canción que escuchábamos antes, Supreme, y la que estamos escuchando ahora, Roadshow Mandalay, se destacan por tener muy buenos videos, que es una de las características de Robbie Williams. Y una de las pocas cosas en las que coincidimos en este programa. Ah, bueno. Pensé que también ibas a irme en contra de eso. Supreme tiene un video muy entretenido, que es casi un cortometraje, de una historia que, si bien no es verídica, tiene personajes como su competidor, el competidor de la carrera de autos, que sí son verídicos, y usan imágenes antiguas en las que agregan a Robbie luqueado años 60-70 para sumarlo. Y bueno, sí se trata de un corredor de estrella que venía pisteando como un campeón y que se pasa de Fernet y le agarra una diarrea terrible y no puede salir a correr el día de la carrera más importante. Lo recuerdo, que se entra a cagar al trailer. Sí. Y que uno de los de. Uno de los de su equipo cierra el trailer porque supone que está afuera. Por otro lado, tenemos Roadshow Mandalay y Eternity, que son dos videos que van coordinados. Nos cuentan la historia, arrancando por Roadshow Mandalay, de un grupo de amigos que podríamos usar la palabra pandilla. ¿Pandilla se usa en otra, en otro contexto que no sea castellano neutro? No, creo que no, pero podemos hacer como que estamos doblando algún artículo. O el brainstorming del video. Bueno, una pandilla que se dedica a robar camiones de caudales y que nos los van pasando una, otra vez, y que cada vez hacen robos más cuantiosos, festejos más grandes. Pero bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Grasa. ¿Qué? Eso mientras más plata tiene, más exhibición. Bueno, es que sí, yo no tenía que sea medio grasa. Al final del video de Roadshow Mandalay, en la última fiesta que hacen con el robo más importante, conoce a una chica que es la que en el video de Eternity va a ser su novia. Un momento. ¿Conoce una chica? ¿Robbie Williams no es puto? No, Robbie Williams aparentemente no es puto. ¿Ya se cerraron esos rumores de que era puto? Hace mucho que no lo escucho. Yo creo que tiene que ver con que ya no está tan prendido en la exageración de su imagen sexual. Vos viste que cuando uno es padre le cambia la visión del mundo. Bueno, pero igual está bastante pelotudo. No sé si viste los videos del último parto de la esposa. Sí, tengo entendido que sacó una selfie mientras la mujer estaba dando a luz o una cosa así. Sí, todas cosas así terribles que decís, estás peor que Tom Cruise. Es medio attention whore, es un Nick Carter Reino Unido. De hecho, él también salió de una boy band. Puede ser. Una boy band. Nada más que él fue exitoso, no como Nick Carter. Claro. Pudo hacer su carrera solista superando su boy band. En el video de Eternity, como decíamos, se mezclan entre escenas del video anterior, el comienzo de esta vida amorosa con la chica nueva que conoce y el fin del sueño de los robos, que es que lo encuentra la policía porque hayan evidencias que los guían hasta él, y termina el video triste también, así como terminaba triste el de Rock DJ o el de Supreme, con ellos dándose un beso de despedida. Hay un video que me gusta mucho, que no pertenece a este disco, pero que es también una gran canción, que es Come and Done. Sí, es un muy buen tema y tiene un video muy bueno, muy pero muy fuerte también. Que, bueno, tiene es como un poco la lógica de sus videos, que tengan una historia y que sea no que sea triste, sino que te muestre algún costado de miserias oscuro, humanas. Oscuro, sí. Sí. Yo, sí, decime. Y de esa fiesta salís con HIV como mínimo. Como mínimo, sí. Yo supongo que si sobreviviste, porque algunos se mueren de esa fiesta. Creo que había uno medio tirado en la pileta. Una sí, cosa sí, así. Uno flotando cabeza abajo en la pileta, que se había tirado de la terraza. De todo pasa. Bueno, y hablar de todos los animales, serpientes, cucarachas, que andan por los cuerpos dormidos o muertos. Yo si voy a una fiesta así, no solo me analizaría para HIV y otras venéreas cuando salgo, sino también toxoplasmosis, viruela y otras enfermedades. Algo te contagiaste seguro. Seguro. No salís vivo de esa, o no salís sano por lo menos. Pero ¿quién te quita lo bailado, eh? Sí. De hecho, recién estábamos hablando de Eternity y no forma parte del disco. No. Sino recién lo incluyó en el Grandes Éxitos. Es una balada hermosa. Una muy muy buena canción que la escribieron con Chambers, y les gustó tanto que, si bien no tenían planeado sacar ningún disco porque estaban en medio de la promoción de Sing When You're Winning, la quisieron sacar como single y la engarzaron con The Roadshow Mandalay. Así que escuchamos Eternity y seguimos con más pop que Estás en los Cielos. So you don't feel them. They don't need to see you cry. I can't promise I will heal you, but if you want to, I will try. I'll sing this summer serenade. The past is done, we've been betrayed.

Aún no nombraste, no hablaste, porque... Yo me lo estoy guardando para el final. Porque yo te lo voy a discutir, obviamente. No hablaste del dueto que hay en este disco, que es Kids, que es un dúo con Kylie Minogue. Me parece un tema excelente. Yo lo conocí medio tarde y me encantó inmediatamente. Pasa que ella no me cierra y él tampoco, entonces estamos en un problema. No, pero vos prestale atención. La canción se lleva muy bien, tiene un video muy barato, pero que la idea se repitió en adelante. Esa parte me gusta. A ver, no es una mala canción. No es mala. Pero al tener dos cosas que me suenan medio, me hacen ruido su mera existencia. Y como, hablar sobre ellos mismos. Como así. Kylie Minogue, que pegó su primer éxito después de 20 años de carrera, me hace ruido, qué sé yo. Pero hay que bancarle eso a Kylie Minogue. Les demuestra a todas las que lo viven intentando que se puede. Que si sos linda y tenés productores, te van a bancar durante 20 años hasta que la pegues. Claro, si ya invirtieron en vos, todavía podés lograrlo. La cuestión es que yo creo que, a diferencia tuya, yo creo que es una muy, pero muy buena canción, súper pegadiza, y fue un número uno instantáneo incluso acá en Argentina. El single fue número uno en ventas. No se suele sacar muchos singles. Yo no lo escucho en la radio. Yo, de hecho, lo que tengo es el Grandes Éxitos, porque para mí Robbie Williams es un artista que con un Grandes Éxitos estamos. Lo mismo va para vos, Lenny Kravitz. También tengo el Grandes Éxitos de Lenny Kravitz. Me parece que es suficiente. Yo creía lo mismo hasta que me bajé algunos discos, porque obviamente... Bajar discos en vez de streamearlos. Qué retro que sos, vintage. Me gusta tenerlos. De alguna forma, tenerlos. Pero sobre todo cuando tengo que probar si vale la pena pagarlos, porque están muy caros. Esto no quiero insinuarle nada a ninguna discográfica que nos esté escuchando, pero sí, un disco de 10 temas sacado hace 30 años no vale 80 pesos. Nos podrían facilitar los discos de Lourdes, que seguimos en campaña para que Lourdes venga al programa a grabar el especial sobre Bandana. Les pedimos a todos que usen el hashtag Lourdes en los cielos, con Lourdes, Lourdes, Z. No se confundan con la S, por favor. Que lo compartan en Facebook y en Twitter, que básicamente creemos que si hinchamos las pelotas lo suficiente, va a venir al programa. Por favor. Inviten también a sus amigos a sumarse a la página y a escuchar los programas, porque están buenísimos. Ya nos llegan, no paran de llegarnos mensajes diciendo que la radio está buenísima y que nos piden. Y que nunca cambiemos. Especiales. Que nunca cambiemos. Volviendo al tema de Robbie Williams, esta canción, Kids. Yo pensé que no podía ser cantada por gente que me cayera peor que ellos dos, pero sorprendentemente sí. Sí lo fue, sí. Y no solo eso, sino que Kylie Minogue incluyó esa versión en un DVD de una gira de ella. ¿Ves que le bancan cualquier pelotudez los productores? Y sí, ya gastaron tanto que tienen que sacarle jugo a todo. Estamos hablando de una versión que hizo con Bono de YouTube. Nefasto. Sí. Una de las personas más nefastas que tiene la música. También hay otra perlita sobre Kids, que fue la canción de Junior Masterchef, la versión de Masterchef para niños de Australia. Le mandamos también un saludo a Elba, a la ganadora, que aún no le han pagado y está embarazada, pobrecita. O sea, está necesitando la plata más que nunca. ¿Te das cuenta cómo pegué la embarazada con un pobrecita, no? Un saludo a mi psicólogo, que no escucha el programa, pero si lo llega a escuchar, tendría que charlar esto en terapia. Pero bueno, vamos a despedirnos con la canción que ya para mí, y creo que para todos, tiene el número uno en la lista, en el ranking de los mejores duetos, Kids. Mi nombre ha sido Marcos. Mi nombre sigue siendo Luciana. Y nos vemos en la próxima emisión de Pop que estás en acción. Chau. Chau. mind, doing it for the kids. So come on, jump on board, take the ride, yeah. Jump on board, feel the high, yeah. Get to the ride. I'm gonna give it all of my love, and it's gonna take up all of my love. I'm gonna give it all of my love, and it's gonna take up all of my love. I'm gonna give it all of my love, and it's gonna take up all of my love. I'm gonna give it all of my love, and it's gonna take up all of my love. Woo! Coming down from the ceiling, I got a mean to get so high. I couldn't do what I wanted to do when my lips were dry. You can't just believe me, I'm a singer. Porque ya había demasiados programas de rock.